Pásame ese vaso que te va a servir. Todas esas verdades que nadie te va a decir. Son las 3:15, ¿de qué te sirve a ti? Que ahora tú lo llames si no te hacía feliz. No se puede salvar lo que ya se ha perdido, ni con un dedo tapar el sol de su olvido. Amiga, date cuenta y cuenta todas las veces que te di esperando a su puerta, no siempre abierta para ti. Amiga, date cuenta, encuentra lo que se perdió de ti. Hay una diferencia entre extrañar. Ya amaneció y aún nos queda tela por cortar tú y yo. Sé que él es culpable, pero esto es de dos. Él por ser cobarde y tú por no decir que no. Amiga, date cuenta y cuenta todas las veces que te di esperando a su puerta, no siempre abierta para ti. Amiga, date cuenta, encuentra lo que se perdió de ti. Hay una diferencia entre extrañarlo y querer que vuelva. Y querer que vuelva. Salvar lo que ya se ha perdido.